Así de abrasivo empieza el desenterrador en este especial. No sé si el tercero o el cuarto, ya no me acuerdo, la verdad. Sobre las novedades, yo creo que es el tercero. Las novedades del 2023 ya se le han acumulado suficientes para hacer otro especial. Y lo que estáis escuchando es el proyecto de Justin Broadrick, Final, el primero con el que empezó con 13 o 14 años. Dijo él que era Power Electronics, con el tiempo ya ha mutado en una especie de mezcla difusa de ambient, drone, noise y Power Electronics. Esta canción en concreto tira hacia el Power Electronics, no vamos a negarlo, pero lo guapo de todo es que completa un círculo de discos como paralelos a la discografía oficial de Final con la palabra Oblivion. Esto es Oblivion Cero. Y me parece perfecta manera de introducir, porque os voy a presentar un nuevo proyecto, porque este hombre, una vez que empezó, se organizó en internet y supo cómo manejar su sello, su todo, y se situó y supo cuál era su público, ha decidido sacar música sin parar, cosa que a veces dispersa la oferta, no todo es tan sólido, pero hay que reconocer que no para de tener ideas, y muchas de ellas son muy acertadas, como la que va a sonar a continuación. Se llama Loud as Giants y es una colaboración con Dirk Derris, un belga que milita en una banda llamada Fear Force Burning, y bueno, se conocen desde hace tiempo, han girado Yesu con él, etcétera, y bueno, por lo visto se gustaban mutuamente musicalmente hablando desde hacía tiempo, y este es el resultado. La verdad es que no he oído prácticamente más que 2 o 3 minutos de la canción que vais a escuchar, pero apunta maneras a ese Yesu electrónico con un toquecillo que yo creo que es aportación del Dirk. Les voy a poner una canción bien larguita que para mí muestra un poco todo lo que ofrece este, como digo, proyecto entre Justin Broadrick y Dirk Derris. El disco se llama, el grupo, como he dicho, Loud as Giants. Empty Homes es el disco y la canción se llama Room 3. derrotada. Francamente, yo creo que Justin Broderick, ahora que está en una especie de rollo prolífico infinito, funciona mejor con alguien con el que rebotar las ideas, porque a veces él solo se pierde un poco y la calidad se resiente. Que no quiero decir que siempre, pero desde luego esta colaboración suena maravillosa. Y ahora vamos con la banda japonesa Church of Misery. Bueno, japonesa en nombre porque está liderada por el bajista Chatsu Mikami. Es el único miembro original, o sea, miembro que ha estado en todas las formaciones, y da la sensación es que es el que echa y admite a la peña. La cuestión es que el vocalista que grabara el Volume 1 en el 96 se llama, tengo que decir, Kazuhiro Asaeda, ha vuelto después de, pues vamos a contar, jope, casi 30 años, ha vuelto, y el disco que vais a escuchar ahora, pues es su vocalista. Los otros, mercenarios de toda la vida. Aunque uno de ellos toca en los inmensos Eternalisium, que es Doom del mejor. ¿Y qué es Church of Misery? Pues bueno, letras basadas en asesinos en serie, y un estilo entre Doom, Sludge, pero con un toque rockero que dirían stoner algunos. La verdad es que es una banda en directo guapa de ver. Yo creo que la he visto casi siempre con la misma formación, ahora mismo os voy a decir. El batería desde luego es el mismo, las cuatro veces que las he visto. El cantante ahora ha cambiado un par de veces. Y el guitarra... Vale, el cantante ha sido el mismo en todos los conciertos que le he visto. Y el guitarra me consta que una formación que tuvo con un guitarrista norteamericano, Tom Sutton, estuvo en las dos primeras veces, pero luego el otro guitarra fue... Jope, a saber. Uf, es que es una pasada. Ves la formación y cantidad de guitarras que han pasado por la banda. La cuestión es que se ve claramente que está liderada por este hombre, porque no suenan muy distintos los discos entre sí, a pesar de que han cambiado tanto de miembros. Y desde luego, muy distinto al primero, no suena nada, teniendo en cuenta que es el mismo cantante. El disco se llama Born Under a Mad Sign. Y la canción que vais a escuchar se llama Most Evil, Fritz Hartmann. Luego os diré qué asesino este hombre. We'll be right back. Sí, Fritz Hartmann, el carnicero de Hannover. 26 víctimas de violación y asesinato y desmembramiento. Bueno, no sé en qué orden. Menudo tarao. Wow. En cualquier caso, ahora vamos a hablar de Stahlplatt. Es un sello de música experimental fundado en el año 82, nada más y nada menos, por el señor Gert Jan Hobbing, y que entre otros ha tenido entre sus artistas a uno de los proyectos de electrónica experimental favoritos del desenterrador, Muslin Gauss. Y bueno, es por eso que conozco el sello, y la cuestión es que con el tiempo ese sello se ha bifurcado, aunque más bien diría cuatrifurcado. Y a ver, os cuento un poco las cuatro partes en las que eso es. Die Stahlplatt Shop, Die Stahlplatt Sound Label, donde están por las obras de unas cuantas obras de Muslin Gauss. De Cassette Label, el sello de cassettes Stahltape, y el Stahlplatt Sound System, que son es músicas improvisadas con artistas del género que las usan para instalaciones en museos, aunque intentan siempre que sean sitios poco habituales. Es todo lo que sé. Y bueno, ahora simplemente tenéis que juzgarlo. El disco se llama Hippie Metal, pero no hippie de hippie, sino hippie de hip, que es montón en inglés. Y este es el Hippie 6. Thank you. Vaya flotada. Encima ese sampler de David Bowie que sonaba por ahí, que de repente creía que era el móvil. Y era una versión distorsionada de... Bueno, joder, no sé, de un clásico de Bowie, ahora mismo no me sale. Cosa más curiosa. Me deja así como muy descolocado. Pero ahora vamos con una banda llamada Hey Colossus. Es un favorito del Desenterrador desde hace tiempo, pero no consigo meterles en un mismo saco porque no paran de sorprenderme. Digamos que usan el Stoner Doom como base, pero vamos, es como no decir nada. Yo creo que les deberías escuchar y juzgar. El último disco que han sacado se llama In Blood y la canción que vas a escuchar se llama Over Cedar Limb. Thank you. verdad es que estos londinenses Hey Colossus no dejan de sorprenderme. Han ido depurando su estilo, popperizándolo dirían algunos, pero la verdad es que suenan fantásticos, fantásticos. Y ahora vamos con una recopilación, una que llevo teniendo alrededor mío durante muchísimos años y que no le he dado la suficiente atención. Se llama Tan Real Como el Puto Infierno y básicamente es música extrema, en mayor o menor medida, editada en la península. Este es el volumen 30 y voy a poner una banda mía favorita, que yo no tengo muchas de este estilo, pero creo que lo merecen absolutamente. Se llaman Nakiga, son colegas, son putos amos, tienen un directo buenísimo y esta canción se llama Errauchak. We'll be right back. la crema los Nakia con esta canción llamada Road Chuck de la recopilación volumen 30 de Tan Real Como el Puto Infierno. Y seguimos con black metal, increíble en el desenterrador que haya dos canciones de black metal seguidas, pero así ha ocurrido porque Immortal, después de las miles de peleas entre sus tres miembros sobre la posesión del nombre, al final han quedado que Demon of Doom Oculta es el dueño y ha sacado un disco nuevo en el que toca todos los instrumentos, creo. Se llama War Against All. Tiene mucho sentido. Y la canción que vas a escuchar se llama Nordlandir, o como se diga. equivocado, de Bonaz no toca todos los instrumentos, toca la guitarra y canta. El resto de los instrumentos lo toca el músico de sesión, aunque me imagino que lo que es la creación de la canción la hace él solo, porque los músicos noruegos y suecos son muy conocidos por ser multiinstrumentistas en su mayoría. Y ahora vamos a bajar un poco el tono, aunque este disco es bastante light para ser Immortal, y yo creo que va a encajar muy bien con el nuevo disco de los reformados Slowdive, el segundo desde su resurrección. Se llama Everything is Alive. Es un disco que todavía tengo que escuchar porque es complicado mejorar el homónimo con el que resucitaron, pero hay que dar una oportunidad porque, vamos, mínimo es bueno, seguro. La canción se llama Chain to a Cloud, Slowdive. Thank you. muy electrónico, muy buena flotada, muy interesante y digno de darle una oportunidad, está claro, como me imaginaba. ¿Y ahora dónde nos vamos? Pues nos vamos otra vez al señor Justin Brody, que aparece por tercera vez en el programa, esta vez bajo su seudónimo más bailongo, más tecnócrata. Hablamos de J.K. Flesh, de su disco No Exits, la canción Not Your Dub. We'll be right back. Buah, chaval, qué cebada, tío. Qué cebada J.K. Flash. Uf, es que me ha mareado casi. Esa especie como de zumbido crepitante, abando como avanzando. Uf. Anyway, y ahora vamos con mi amigo Alexei. Su proyecto de, bueno, depende del día como le dé, pero va entre el ambiente, el noise y el drone hacia terrenos más orgánicos. Vosotros juzgaréis. Esto se llama, el disco se llama, el EP se llama Dissect Animosity y la canción que vais a escuchar se llama Acquiescence. escuchado este temazo de Voidesk, que la verdad es que suena maravilloso. Como va hacia lo acústico, vuelve otra vez hacia el ambient geyser. Y bueno, ahora vamos a otra recopilación, la que ha sacado el sello mítico Season of Mist del 2023. Y bueno, de todos los grupos que salen, he elegido a uno que está muy en forma, los escandinavos, creo que son escandinavos, Hooded Menace, que han sacado esta canción llamada Those Who Absorb the Night. Absorb the Night. We'll be right back. se vuelve altamente misterioso este especial tercero sobre las novedades del año 2023 en el que estamos, porque este disco no encuentro ninguna información ni sobre el título de la canción que va a poner, ni sobre el título del disco. El título del disco parece ser una recopilación, yo creo. O igual no. Se llama Every Outcome is a Scenario We Have Visited Upon. La canción se llama Detached Enlightenment and the Killing Machine. Y el grupo se llama PRCA. Más no puedo decir. Ah, vale. Ya está resuelto. Acabo de ver un comentario. Es la recopilación. Es una cosa rarísima. Una recopilación es que saca mi gran amigo Kurt Gluck en su sello Home Resistance, con canciones un poco diferentes, o originales, o especiales, y es una, la pone a la venta digitalmente y luego la quita. La pone y la quita, es una cosa. Luego la pone gratis, la cuestión es que, claro, yo creo que ahora mismo no está disponible y por lo tanto ha desaparecido. Así que, teniendo el sello de validez de Home Resistance, va a molar. Vamos, pues. Porque la encuentro, de repente desaparecer. Aquí está. Detached Enlightenment and the Killing Machine. PRCA. Thank you. Days o PRCA. Esta recopilación, disco no lo sé muy bien, del sello Resistance. El disco se llama Every Outcome is a Scenario We Have Visited Upon y la canción se llama Detached Enlightenment and the Killing Machine, y el grupo se llama PRCA y el sello Om Resistance, y suena así de bien. Y cuarta aparición de Justin Prarick, Essex Electronic, es un proyecto de Hash Noise, ambient experimental, bueno, como queráis juzgar. El disco se llama Believe Anything, Believe Everything, y la canción se llama Teach Us, Oh Mighty Judges. apertura, pero de una manera muy sutil, a la psicodelia noir de Holy Wave, que han sacado disco nuevo, Five of Cups, y esta canción que da título al disco. Thank you. cualidad cinemática, como de imagen en Mónaco, en la terraza de un hotel, viendo el mar y una lancha navegando, y de repente todo se tuerce y la lancha se choca contra las rocas. Tiene una habilidad para sonar oscuros, pero de una manera súper sutil, es Holy Wave. Llegamos a una de mis intérpretes favoritas, la quiero con locura, es como mi madre cultural, es la señorita Kristin Hearst. A ver, ¿a dónde me está llevando esto? Que ha sacado un disco en solitario llamado Clear Pond Road, y vais a escuchar la canción llamada I Shine. Siento, Christine, pero lo que viene después es está en el otro espectro de la música con guitarras. Estamos hablando de la banda de death metal Quasi Grind, Dying Fetus, que a pesar de que ha reducido mucho sus publicaciones en los últimos años, ha sacado un disco nuevo y en cualquier caso, pues a ver si os lo encuentro. Aquí está, se llama Make Them Beg for Death. No es complicado, es lo que es, pero es una de maravilla. La canción se llama Compulsion for Cruelty. Oh, otra vez, nos vamos hacia Scarborough en el Reino Unido, una banda mitiquísima del hardcore punk activista desde el 88, una formada por una pareja, Active Minds, un split que no debieron de publicar en su momento con una banda, creo que no sé exactamente si croata o de dónde, se llama Pivnica. Y bueno, la cuestión de una de las canciones del disco es de las más largas que suelen tener Active Minds, For the Dreamers. Al Bilbao de Fest y no hubo ocasión, pero tengo muchas ganas de traerles, tenemos buen contacto y acabará ocurriendo. Y bueno, al largo le dedico una canción de su grupo, el grupo que tiene con su señora, llamado Carne de Perro. Tengo la fortuna de que han tenido un hijo y a pesar de ello subirán al Bilbao de Fest, así que ya nos echaremos unas risas. Le dedico el programa porque es más majo que las pesetas, aunque va de malote. El disco se llama Hambre que espera hartura, no es hambre ninguna, y la canción se llama De agua y fango. hasta el sábado que viene.